maneja con el temor y con la presión y la violencia a toda la sociedad jujeña, y lo que cuestionamos es que utilizan a los pobres como rehenes. ¿Basterra anda por ahí? Basterra anda por acá y lo saluda calurosamente. Primero hay una realidad, yo no comulgo con Milagro Sala. Desde algunos sectores era cuestionada, no a la con la crueldad que la están haciendo ahora, era cuestionada porque tenía metodología, pero ella se metía en lugares donde no se metía nadie, donde la prepotencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, era inmensa, y ella les rompía la cabeza a los tipos. Esto es una realidad, los tipos tenían bronca. Y bueno, loco, pero si vos le estás acostumbrado a pegarle a tu mujer y a tus hijos todos los días, y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Sala, pero esas cosas se cuestionaban. Por supuesto, le agregan todo lo demás, y esto y aquello y lo demás allá y lo demás acá. Bueno, por supuesto, se hace una montaña. Yo creo que Milagro Sala es una presa política, y en un régimen, con un régimen totalmente autoritario, porque uno ha visto las declaraciones de Gerardo Morales, son lamentables, ¿no? Para ser un dirigente, un gobernador moderno. En este caso es por un escrache al actual gobernador cuando era senador, que incluyó la brutalidad de los huevazos, ¿no? Que es una herramienta sanguinaria. Sanguinaria, sí, que, sí. Que además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Es una cosa de loco. Bueno, Víctor, en estos dos meses de no hacer programa en vivo pasaron montones de cosas, sinceramente. Y me parece que hay muchas cosas por venir también. Y se viene el 24 de marzo. ¿Cómo te lo imaginas? Una plaza muy, muy, pero muy poblada, con muchísima gente, porque se han juntado muchas cosas en estos meses, muchas cosas. Ayer escuchaba al presidente y la verdad que es una provocación permanente, todo es una provocación permanente. Uh-huh. Lo que hizo con Varadel no tiene nombre. Le llega a pasar algo a Varadel, ¿saben qué brete se pone el pelotudo este? Es increíble, no mide nada. Claro, está acostumbrado a hacer lo que se le dan las pelotas. Perdona que hable en estos términos. Casi familiares, ¿no? Digamos. Yo me encuentro con muchos compañeros en la calle, mucha gente que pasa, que... ¡Qué barbaridad esto! Y yo digo, bueno, estas situaciones se van a vivir a lo largo de lo que resta de dos años y medio, ¿no? Así que bueno. Uh-huh. Como siempre tu teléfono anda muy mal, te pedimos que hables lo más fuerte que puedas, así... Bueno, lo que pasa es que tengo la voz... es un problema de que me lo produce un medicamento. Ah, no, pero al teléfono igual el problema se lo produce otra cosa. Bueno. A usted se lo escucha bien, pero es un problema más del teléfono que suyo. ¿Y en la calle cómo te lo imaginas el 24 de marzo? Y ya te digo, mucha gente, espero que vaya mucha gente, porque yo creo que va a ser una convocatoria muy grande, y va a haber otros reclamos, aparte de la... porque es un día de lucha. Esto como a veces, embromando, ya conociendo tus apetencias políticas, yo te digo, viva Perón, carajo. Para mí es un grito de guerra eso, no implica ninguna reivindicación de un antiguo coronel, luego general, que vivió desde 1800 y pico a 1974. Uh-huh. Si bien yo reivindico todo su movimiento y la lucha que se llevó adelante, yo eso lo utilizo como un grito de guerra nada más. Uh-huh. Y va a estar presente en muchas cosas, no solamente ese, el grito Viva Perón, sino los gritos de guerra que vamos a ir dando todos los activistas y militantes que van a poblar la plaza. Uh-huh. ¿Vos marchás habitualmente aquí en Buenos Aires? ¿Te venís a Buenos Aires para...? Sí, me voy a Buenos Aires. La última vez estuve en... Pero estuve en un rincón porque estaba muy ayudando, muy perjudicado de la columna. Uh-huh. Así que bueno, iré con mi bastón ahora. Espero que no me lo robe la Caloni. ¿Qué suele robar bastones, Caloni? Un día se llevó uno mío. Después de una reunión... Digo, me falta el bastón, la puta madre. Y estaba tres con bastones. Estaba José Schulman, Estela Caloni y yo. Y después dejé de usar el bastón. Y me falta el bastón. Y lo buscaba. Y en eso aparece que ya había bajado desde el cuarto piso donde estábamos en el Instituto de Espacio para la Memoria, en Diagonal Norte. Había bajado de ahí, casi había salido a la calle y se dio cuenta que tenía dos bastones. Entonces subió y me lo había afanado así sin darse cuenta. Bueno, no cualquiera, o sea, usted no se hace robar el bastón por cualquiera. Exactamente, ¿no? La Caloni es un orgullo que me haya robado. Bueno, Víctor, nos vamos a meter en los sonidos de la plaza. No sé si los escuchás a través de la radio o querés permanecer en línea como vos prefieras. No, prefiero levantar campamento, escucharlo. Levante. De la 690. Levante campamento y escúchenos a través de la radio. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos, para María Eugenia, para Pedrito y para todos los gatos. Lo esperamos la semana que viene, ya no sí, paramos, sí, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno. Abonado ya. ¿Pasó por administración a firmar el contrato? Después paso, ¿no? Somos gente de confianza. Bueno, por favor, porque somos gente seria que... Un abrazo. Chao, querido. Un abrazo grande para todos. Víctor Melchor Basterra ha pasado por aquí por Oral y Público. Rapidito nos vamos a los sonidos de la plaza que este año tienen presentación. Tienen presentación de lujo. Que es la de Norita Cortiñas, allí. Hola, soy Nora Cortiñas. Estoy hablando desde la plaza, jueves. Son más un poquito más de las 4 de la tarde cuando terminamos nuestra ronda. Decir que la retaguardia viene siempre, nos acompaña, nos va a seguir acompañando y ya va a tener sus horarios para venir también durante todo el año. Y yo los invito a que vengan a la plaza y acompañen a los chicos de la retaguardia de paso, además de acompañar a las madres. Bueno, a las 3:30 ya no hace falta que lo diga. Yo creo que todos los oyentes de la retaguardia tienen que saber que venimos hace 40 años todos los jueves a las 3:30. ¿Y se suspende por lluvia? No se suspende ni aunque caiga piedra, ni lluvia, ni haga calor de 40 grados. Nada. Todos los jueves estamos acá para abrazar a todos los amigos y amigas que vienen a acompañarnos junto con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, no se suspende por lluvia, no se suspende por un calor agobiante como el que se dio hoy. Mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana 3 de marzo se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada que peleaba contra un emplazamiento que rompía con no solo con el medio ambiente, sino con el modo de vivir de las poblaciones campesinas allí en Honduras. En la Plaza de Mayo, en la Ronda de las Madres, donde estuvo hoy Paulo Giacobbe, siempre resuenan las voces que rescatan a los compañeros detenidos desaparecidos y sus historias, pero también la de aquellos que luchan hoy. Y obviamente levantar la bandera, el rostro, el nombre, la voz de Berta Cáceres se hace necesario, y en este caso a través de Salvador Zuniga, que es uno de sus hijos. Mi nombre es Salvador Zuniga, Soy de Honduras, pertenezco a al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es una organización que engloba fundamentalmente al pueblo Len, que es una organización de base, que trabaja toda la defensa territorial y las múltiples opresiones, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado, contra el colonialismo, contra el capitalismo. Y este día, 2 de marzo, se está cumpliendo un año del asesinato de Berta Cáceres, mi mamá, que es un asesinato solo por el hecho de luchar, es un asesinato que sigue también en impunidad. Y en Honduras se está viviendo una situación crítica donde se está viviendo la persecución y criminalización contra los defensores y defensoras de la vida. Y a este año estamos recordándolos por su ejemplo, por sus luchas y también asumiendo todo ese camino que nos dejan. Y también estamos teniendo bien presente la solidaridad. Se ha convocado una actividad internacional en la que hasta ahora se han sumado más de 15 países, así que eso es muy importante para nosotros, que también nos hace eso de tener presente todas las luchas que están viviendo a lo largo de Latinoamérica y del mundo, y es por eso que seguimos todavía en pie y caminando. Y hoy vinieron a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí, hemos acompañado a las Madres de Plaza de Mayo también porque, por eso que comentaba, del encontrarnos en las luchas. Por ejemplo, Norita fue una de las personas que estuvo acompañando muy de cerca toda la lucha del COPIN. Viajó en varias ocasiones para Honduras cuando, por ejemplo, se estaba encarcelando. Mi mamá se estaban llevando todo. Las situaciones de amenaza se habían incrementado. Y también por eso del hecho de el sentido internacionalista. Y eso de también seguir diciendo que los 30.000 desaparecidos están presentes, al igual que todas las personas que han sido asesinados por luchar por la vida. A veces hablamos en líneas generales cuando decimos la lucha, y esa lucha como que queda en algo abstracto. ¿Qué era exactamente la lucha de tu mamá y cómo se sigue adelante con esa lucha? Sí, yo creo que tiene que ver con el ejemplo, con la coherencia de llevar adelante lo que se piensa. Y eso de la lucha de mi mamá abarca con múltiples ejes, como le he mencionado, con eso de tratar de quitarnos las cadenas, todas esas cuestiones que nos están oprimiendo. Por ejemplo, a ella la asesinan por llevar adelante la lucha contra una represa, pero dentro de eso está la lucha contra el extractivismo, más salvaje, por supuesto. Dentro de eso también se la persigue por ser parte de un pueblo originario, entonces también está presente el racismo, así que también hay que tener una propuesta frente al racismo. También se la persigue por el hecho de ser mujer, se la amenaza, por ejemplo, diciéndole que la iban a violar, muchísimas cuestiones así. Entonces también hay que tener un proceso de lucha, y no solo trabajando hacia afuera, sino también dentro de la organización. Todos esos procesos de lucha también se llevaron adelante, y también tiene que ver con esa visión de que tenemos que transformarnos todos y todas desde adentro. Y que es un proceso que se va avanzando poco a poco, pero que ella decidió asumirlo y nosotros también hemos decidido asumir ese legado. Y en cuanto al asesinato y el avance de la causa, decías hace un rato que no hay ninguna novedad. Sí, sobre el proceso de investigación ha sido llevado adelante por el Estado de Honduras, que es el que ha puesto batallones del ejército en las comunidades, que la ha criminalizado, que la ha perseguido y que ahora también sigue criminalizando y persiguiendo a los miembros de la organización. Es una investigación que no nos da confianza. Se ha decretado en total secretividad, así que nosotros a un año seguimos sin tener acceso al expediente. Nosotros hemos exigido una comisión independiente de investigación y eso ha sido rechazada por el Estado de Honduras en 4 ocasiones. No ha existido castigo a los responsables intelectuales, y se ha iniciado el juicio contra algunos responsables materiales que nosotros tampoco tenemos la certeza si realmente lo son por el hecho de que no tenemos acceso a la investigación. Así que no tenemos confianza en lo que puedan arrojar el resultado de todo el proceso por parte del Estado de Honduras, así que es algo que seguimos cuestionándolo y seguimos denunciándolo. Bueno, y otra de las voces que nos trae Pablo Giacobbe desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre paréntesis, o no tan entre paréntesis, en realidad como parte de la misma cosa, Nati me señalaba recién que Nora Cortiñas estuvo hace algunos días visitando a Milagro Sala y que había dicho que la veía, digamos, caída de ánimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, como apoyo de los hechos que se han conocido, si bien todavía no del todo claro, de lo que ocurrió, lo que habría ocurrido con Milagros Sala hace algunos días nada más. Nos volvemos a la plaza, esta vez con Lilia Velázquez, que es misionera, pero en realidad vive en Buenos Aires. Hay un grupo de tareferos que están en la Plaza de Mayo, que están aquí en Buenos Aires y que están puntualmente en la Plaza de Mayo, intentando exponer la situación que se vive alrededor de la cosecha de la yerba mate, ¿no? Y de la recolección, y de la poca guita que le dan a los productores las grandes empresas. Me sorprendió hoy ver una referencia, una nota, un socarito, pero unas cuantas líneas en el diario Clarín, mostrando que los tareferos venían a Buenos Aires a mostrar el conflicto. La escuchamos a ella, a Lilia Velázquez. Yo soy Lilia Velázquez, oriunda de Misiones, pero vivo acá hace mucho tiempo, y vengo de la lucha campesina, más que nada de la lucha tarefera. Los tareferos, para contarles un poquito, son los obreros de la yerba mate, que viene en conflicto hace muchos, muchísimos años, ¿no? Esta vez vinieron a visibilizar acá a Buenos Aires, ya que en la provincia de Misiones no hay respuesta, sobre el trabajo esclavo, porque allá no se respetan los derechos laborales, y todo lo que se implica, ¿no? El contrato a sujeción, que se le paga, que se contrata a la gente con vales de alimentos, que esos vales directamente solamente se pueden canjear por esos alimentos en los supermercados de los mismos productores, que son los patrones, digamos. Eso implica que uno tenga que ser un esclavo endeudado eternamente, porque esa deuda cada vez crece más, al ser tan poco lo que pagan con vales, y la gente sí o sí necesita alimentos, más los niños que trabajan como tareferos también, y es una deuda eterna que debe ser saldada antes de que uno tenga que ir a trabajar a otro lugar. Por otro lado, tenemos también la forma de trabajar, es totalmente artesanal, recién hace un par de años se hace en forma mecánica con tijeras, las ramas gruesas o finas, pero el resto de deshojado se hace con la mano, que es un trabajo muy pesado, hay que cosechar una tonelada o una tonelada y media en 4 días o una semana te lleva eso, trabajando desde antes de que amanezca hasta el anochecer. Incluso algunas veces se trabaja de noche, porque se hace este trabajo de tarefa, se hace, que significa cosecha, se hace en época de invierno cuando llueve más en la provincia de Misiones. Entonces hay que aprovechar día y noche si los días son muy lluviosos, los días buenos. Se vive en carpas de hule negro, improvisada, se come una vez por día. Agua potable prácticamente no existe, hay que ir a buscar los ojos de agua de los montes, los ríos cercanos, o se toma incluso agua charca y encharcada y sucia, y cuando uno reclama sus derechos laborales o se queja o pide un médico, porque tampoco hay atención médica, entra en lo que se llama una lista negra, que viene de la época de la dictadura. Eso quiere decir que ningún obrero tarefero puede conseguir trabajo con otro contratista o en alguna empresa. La mayoría de los tareferos, casi el 95%, trabaja en negro. Los pocos que están en blanco cobran de 600 pesos a 2.500 por mes. Para cobrar 500 pesos hay que trabajar una semana y cosechar una tonelada de yerba, de hoja de yerba verde. Bueno, por eso los tareferos ahora, los compañeros tareferos están acá en Buenos Aires, vino una delegación de 9 personas, mujeres y hombres tareferos, que están haciendo conocer la lucha, ya que allá no hay respuesta. Y pedido de que por favor se lo atienda, se va a entregar un petitorio al Ministerio de Trabajo, de Bienestar Social y también de Educación, porque las escuelas públicas allá les están cobrando por inscripción de hijo 150 pesos, que eso significa mucho dinero para el bolsillo de un tarefero. Y van a quedarse hasta el martes, mañana viernes desde las 9 de la mañana van a estar otra vez entregando simbólicamente una rama de hoja de yerba mate verde. es una entrega simbólica, digamos, y folletos y explicando la lucha tarifera, la forma laboral, lo que se cobra por kilo, se cobra 60 centavos, o sea, nos pagan 60 centavos por cosecha y bueno, pido apoyo para esta lucha que viene de años, ya que el de los trabajadores rurales, el más golpeado, el precarizado y que no tiene ningún derecho laboral ni civil, es el tarifero. Bueno, allí escuchábamos entonces la voz de Lilia Velázquez contándonos por qué están en Buenos Aires los trabajadores de la yerba mate, una vez más, ¿no? Y contando un conflicto que no es nuevo de ninguna manera y que es, creo que es un conflicto conocido por mucha gente, pero a la que a la mayor parte de la población no le importa mientras pueda comprar su paquete de yerba mate. Yerba, ya es la segunda vez que digo yerba mate. Sí. Yerba mate en la góndola, ¿no? Mientras la encuentre, a lo sumo va a decir qué caro, pero nunca se va a preguntar por qué es tan caro y quienes producen se quedan con la menor tajada, ¿no? Quizás habría que preguntarse, ¿no? Si no consumiríamos una yerba un poco más barata o de última, como ocurre con muchas cooperativas, ¿no? Una yerba de igual valor, pero donde quienes verdaderamente laburan la tierra y la cosecha de la yerba se encuentran con por lo menos un poco más de dinero que cuando solo abastecen a las grandes marcas. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Vamos a retomar Oral y Público. Ya estamos aquí instalados. Nadie nos va a mover. Por ahí, en la previa del 24 de marzo, nos demos lugar para algunos programas especiales. Y el 24 de marzo seguramente estaremos participando con medios comunitarios alternativos y populares integrados a la Red Nacional de Medios Alternativos de una transmisión especial. Nosotros veníamos de varios años de marchar como medios comunitarios el 24 de marzo, pero esta vez me parece que vamos a estar de vuelta en el rol comunicacional para los que estén en la calle y puedan escucharnos a través de sus celulares, o para los que no puedan salir a la calle ese día y quieran caminar junto a nosotros a través de la radio. Nos vamos, chau Nati, chau Euge, hasta la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.